Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Jorge Hernández, fundador del sello Ovea Sounds y Ovea Sound System, integrante de los Guanábana y creador de Tamarindo. Bajo el nombre de Mr. Cool and Loving, presenta un trabajo de más de 10 años en la escena musical del país. Coleccionista de ritmos africanos, afroamericanos, caribeños y antillanos en vinilo, Jorge Hernández presenta una selección cargada de ritmo y cadencia. Escuchemos a Mr. Cool and Loving en Los Electores. Y ahora esta ola de relajación fluye por sus hombros hasta el cuello, por la nuca hacia el cráneo, relajando todos los músculos de la cabeza. Siéntase relajado, como nunca lo estuvo antes, y déjese llevar. Thank you. What you do in Africa? Brutal in the ring. What you do in Africa? See the dark with the mandingo. What you do in Africa? Gotta be African. What you do in Africa? Hunting girl in the bush. What you do in Africa? Tiger in a battery. What you do in Africa? Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. What you do in Africa? We love Africa. What you do in Africa? We dance in the car. What you do in Africa? We dance in the river. What you do in Africa? Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. Mama kuma mama kama kuma bossa. Go Africa, when you say go Africa, I love you. Go Africa, when you say go Africa. Va a venir un numerito y oiga cómo viene eso. En la voz de Samuel, óigalo, con su bajo y con ese estilo. Viene Sammy Tamade. Y ahora viene ese aplauso para Sammy, papá Mato. Bueno, ahora tenemos con nosotros a un increíble, pero increíble hombre. Su nombre es Rodolfo. Y Rodolfo ejecuta un instrumento netamente africano. Y el nombre de ese instrumento se llama banjo. Y con el banjo, óiganlo. Salió del vientre de mi madre, porque somos hermanitos, ya traía ritmo por dentro. Y su nombre es Roberto, pero Samuel Rodolfo y Anthony, le decimos cariñosamente, el pequeño semental. Escuchen el pequeño semental. ¿Cuándo va? Por eso es mi sufrir. como eso, ¿ah? ¡Qué divino! ¡Que nos vamos para Colombia! ¡Vamos para Patuatón! ¡Va una mía! Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí. Sufro sí, y es por ti, sabiendo. Sabiendo que te perdí. Ay, amor, quiero decirte, ay, que te perdí. Sufro sí, y es por ti. Sabiendo que te perdí. Vamos con Charlie y Tony, ahí hay una mía como está. ¿Cómo dice? Y esto va para Bull. Bull. Para toda la gente de Marfil. Como también para quien ya tú sabes, la reina de mi corazón. Para mi gente, Manuel Calvo y acompañante. Esta canción es un canto a la vida, es alegre y es sencilla. Por eso los invito a corear con nosotros. Dice así. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Guajira, Guantanamera. Thank you. se parece a la africana. Oye, mira, qué rica. Pigada la guineana. Oye, goza, mi onda. Yucatán, yo quiero un té. escúchalo, escúchalo, escúchalo. Yo quiero un ride pa' Yucatán. Yo quiero un té para mi ser. Llévame, que no te pesará. Dame un aventón, luego tú verás que pueda suceder, que nazca la amistad. ¡Qué felicidad! Yo quiero un ray pa' Yucatán. Yo quiero un té para mi sed.